Radio del Sur presenta El Tren de la Tarde. Acompáñanos en un recorrido por las estaciones que siempre quieres conocer de nuestra cotidianidad nacional e internacional. El Tren de la Tarde. En cuanto suene la señal, no te despegues de la Radio del Sur. Muy buenas tardes, usuarios y usuarias de la Radio del Sur. Bienvenidos al Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur. Sean todas y todos bienvenidos a este recorrido informativo que hacemos con ustedes de lunes a viernes de 2 a 4 de la tarde por las noticias del mundo. Hoy entramos con un poco de retraso en el Tren de la Tarde, pues escuchábamos declaraciones del canciller ruso Sergei Lavrov y el secretario de Estado de Estados Unidos, John Kerry, quienes desde Rusia pues conversaban sobre el encuentro que el día de hoy tuvieron. Pero nuestro recorrido va a tener gran variedad y va a iniciar el día de hoy desde Colombia, expectativas por el inicio justamente del desminado en Colombia, acordado en el ciclo 36 que finalizó el 8 de mayo, y el presidente Juan Manuel Santos está facilitando un encuentro además entre el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias, el Ejército del Pueblo en Cuba. Luego directamente viajamos hasta la isla caribeña también, porque allí el día de ayer finalizó la visita del presidente François Hollande a Cuba, y ahí se firmaron varios acuerdos bilaterales que vamos a estar revisando, qué ocurrió en esta visita, qué dicen estos acuerdos. Luego vamos a irnos hasta Venezuela porque vamos a estar revisando cómo va a celebrar los 10 años Radio Nacional en su canal Activa, que está justamente el día de hoy de aniversario. Y cerramos en Venezuela, viajamos solamente a lo interno del país para conversar con la ministra cónsul de Ecuador, quien es María de Lourdes Portalupi, para hablar sobre el conversatorio Hablemos de Manuela y Libertad, que va a ser este viernes. Esto es con el objetivo de resaltar el rol de la mujer ecuatoriana en las luchas independentistas. Así que hay mucha información para ustedes, no pueden despegarse de la Radio del Sur, tienen que viajar con nosotros. Hoy vamos a estarlos acompañando Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos, en los controles técnicos Samuel Romero y Ever Castellanos, en la producción de este espacio Antalya Díaz, en la coordinación general de la Radio del Sur Daimi Peña, y en la presidencia de la estación Desire Santos Amaral. Les recordamos cuáles son nuestras vías de contacto: 994-0916, el teléfono del máster de la Radio del Sur. Pueden participar con nosotros acá en el Tren de la Tarde y también pueden escribirnos a nuestro Twitter, arroba el Tren de Tarde. Esa D va sin E para los que nos quieran escribir, y también pueden hacerlo al Twitter de la Radio del Sur, que es arroba la Radio del Sur. Invitamos a que entren a nuestra página web y la visiten, ahí hay mucha información para ustedes, www.laradiodelsur.com.be. Mucha información, mucha variedad en el Tren de la Tarde, pero es momento de irnos hasta nuestra estación musical, como siempre. Esto es Radio Candela, cultura popular, Venezuela, rock mestizo. Llegó la hora de la calle, tú eres. El sol. La Radio Candela, Cultura Popular desde Venezuela, sonaba en el Tren de la Tarde. Hoy es martes 12 de mayo. Nosotros estamos con ustedes viajando en nuestro recorrido informativo, y antes de viajar a nuestra primera estación, vamos a ir haciendo preámbulo de esta misma, porque hay expectativas por el inicio del desminado en Colombia. Los recientes acuerdos en torno al proceso de desminado en este país han generado expectativas en la población civil colombiana, además que ha sido castigada por años con este proceso de mina, y además este conflicto armado que se ha dado dentro de Colombia. Al término del ciclo número 36 en La Habana, de los diálogos de paz entre Colombia y entre el gobierno colombiano y las Fuerzas Armadas Revolucionarias del Ejército del Pueblo, conversaciones que se han dado entre representantes de cada una de las partes, las delegaciones anunciaron que lograron definir la hoja de ruta para que se programe el desminado, el cual prevé la erradicación de las minas antipersonales, explosivos improvisados y algunas municiones sin detonar. Tal proyecto está por comenzar en dos departamentos de forma experimental en Colombia. Precisó además el abogado Humberto de la Calle, quien es jefe del equipo del gobierno de las pláticas de la Fuerza Armada Revolucionaria de Colombia, el Ejército del Pueblo. El ex vicepresidente confirmó que las acciones para descontaminar el territorio nacional de tales artefactos bélicos deberán empezar en los próximos días y estarán además concentradas por sus momentos iniciales dentro de las regiones de Antioquia y el Meta. Justamente el presidente Juan Manuel Santos también había anunciado el día de ayer, si no me falla la memoria, justamente creo que fue el día de ayer, el permiso para que personas que están en la mesa de diálogo, justamente, pues pudieran asistir a este proceso de desminado en Colombia. Y es por ello pues que nosotros ya tenemos allí en línea esto, porque el presidente, en el audio de las declaraciones del presidente Juan Manuel Santos, y es que justamente le autorizó el regreso de dos miembros de la FARC para que entraran a territorio colombiano a participar en el desminado. Vamos a escuchar lo que decía. Mi obligación como jefe de Estado y de gobierno es buscar la paz como valor supremo para todos los colombianos, y no voy a claudicar en ese propósito. Y los colombianos, la nación, pueden estar seguros de que todas mis actuaciones en la búsqueda de la paz han estado y estarán en el marco de nuestra Constitución y de las leyes que juré cumplir. En el uso de esas mismas facultades, autoricé en las próximas semanas el regreso a Colombia de dos miembros representantes de las FARC que se encuentran hoy en La Habana para acompañar las labores del desminado humanitario. Una vez concluyan esta tarea, regresarán a La Habana para continuar su participación en la mesa de conversaciones. Bien, escuchábamos allí al presidente Juan Manuel Santos, quien justamente en cadena nacional hacía este anuncio, y recordando además que desde octubre de 2012 las negociaciones entre la FARC y el gobierno colombiano se vienen dando en La Habana, y esto es un avance, porque además se han tocado temas como las víctimas, además también quién tiene la responsabilidad por parte del Estado, cuál va a ser el futuro obviamente de las personas que han hecho vida en el movimiento revolucionario de la FARC, además también justamente qué va a pasar con estos territorios que se encontraban en bastante conflicto, sobre todo en el tema del desminado. Eso ha sido uno de los puntos más importantes, y es allí entonces donde el presidente Juan Manuel Santos ha venido trabajando junto con su equipo de gobierno y en conversaciones también con el equipo de la FARC el trabajo de la pacificación. Esto aún cuando sectores de la derecha colombiana como Álvaro Uribe Vélez han intentado sabotear el proceso de paz y apuestan además a que se erradique la mesa, a que se acabe la mesa de diálogo en La Habana y no logren a un acuerdo. Esta es la primera medida conjunta que se da de este conflicto en La Habana, justamente es para reducir, además sin lugar a dudas, se trata de un paso para acabar con la tragedia de las minas de los campos. Eso justamente era parte de lo que anunciaba De la Calle cuando hacía su anuncio oficial sobre este tema. Además también decía que el presidente Juan Manuel Santos había reconocido que, pues, excepto el archipiélago de San Andrés, todos los departamentos colombianos tienen presencia de esas herramientas de guerra. Pero para profundizar justamente en este tema y tener mayor conocimiento desde Colombia, nosotros viajamos a la primera estación del Tren de la Tarde. y le damos la bienvenida a Lilia Solano, de Colombianos y Colombianas por la Paz y directora de Justicia y Vida. Lilia, bienvenida nuevamente al Tren de la Tarde. Muchas gracias, siempre es un placer estar ahí en el Tren de la Tarde. Un saludo muy caluroso desde Bogotá, en Colombia. Lilia, un placer tenerte acá, y veíamos con bastante expectativa, al igual que creo que el pueblo colombiano, esta noticia del inicio del desminado. ¿Cómo se ha recibido esta información? Además, una medida conjunta entre ambas partes, lograr dar avance al desminado en las zonas en Colombia, y que además el presidente Juan Manuel Santos autorizara el retorno de dos miembros de la FARC a territorio colombiano a apoyar esta medida. Sí, yo creo que en medio de todas las tragedias que tenemos en Colombia, hay muy buenas noticias. Mira, quiero obviamente resaltar el tema del desminado. El preacuerdo al que llegaron las partes para el desminado es fundamental para avanzar, porque el desminado siempre se ha presentado como si fuera, hubiera un solo lado de la historia, pero lo cierto es que son dos lados de la historia. El ejército también siembra minas. Esto es una tragedia especialmente para el campesinado, para las comunidades que viven en las zonas donde hay mayor conflicto, para los niños. Entonces, obviamente celebramos este avance. Estamos celebrando también el anuncio que hizo el presidente Santos de la suspensión de las fumigaciones, de no usar más el glifosato. Esto llevamos décadas diciéndolo, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales, que no solamente se fumigaban las plantas de uso ilícito, sino también los animales, los niños, las mujeres, los hombres, las plantas de la comida fundamental de las comunidades, yuca, maíz, plátano. Entonces, este anuncio, a pesar de que hay un sector que reaccionó, el sector obviamente del expresidente Uribe reaccionó contra el tema de las fumigaciones, el resto de colombianos celebramos esto que consideramos un triunfo de los sectores sociales que llevábamos tanto tiempo documentando, y obviamente también estamos con las buenas noticias de que hay un sector de las Cortes, no por las mismas razones que nosotros en los movimientos sociales, pero han comenzado a ver en la constituyente un camino de transformación en el país y la posibilidad de que se avance a una constituyente, a lo cual habían dicho no durante varios años casi todos los sectores, exceptuando, como te digo, las organizaciones de derechos humanos, los movimientos sociales y aquellos que hemos confluido en algo que se llama el Frente Amplio por la Paz, en donde estamos todos los sectores respaldando el proceso de paz en un acuerdo de unidad que hacía mucho tiempo no se construía en el país y lo hemos logrado para rodear el proceso de paz. Lilia, justamente dentro de ese mismo proceso de paz y dentro de ese ambiente de paz que está intentando construirse en Colombia, ya veíamos que el presidente Santos también anunciaba una mediación o una facilitación de un encuentro entre el Ejército de Liberación Nacional y la FARC en Cuba. ¿Qué información tienen sobre esto? Porque sería además un paso bastante importante para la pacificación en Colombia. Sí, mira, una cosa absolutamente histórica. Yo creo que nunca habíamos llegado tan lejos en unos diálogos de paz como lo hemos hecho en estos que se dan en La Habana, y esta reunión que habrá entre Timochenko y Gavino es una reunión importantísima, una reunión histórica. Consideramos que esta noticia que se dio y que se ha confirmado ya dará lugar a un encuentro absolutamente histórico. Y ese encuentro obviamente habla de los puntos también que hay en común, la mayoría de los puntos que tienen que ver con el modelo económico, con las víctimas, con la tierra, con la agroindustria, con la minero energética, lo que el presidente Santos llama la locomotora. Nosotros obviamente no lo llamamos la locomotora, sino digamos uno de los puntos más importantes. Este encuentro entre estos dos jefes guerrilleros, no solo histórico, estamos muy alegres que se lleguen a estos pasos a un momento que jamás pensamos que se daría. Lilia, ya para finalizar, hay un tema que preocupa en frente a todo este proceso y es el tema del paramilitarismo. ¿Cómo se está trabajando en estrategias para combatir este flagelo? Porque si bien es cierto que sentamos al Ejército de Liberación Nacional y a la FARC en Cuba en una mesa de diálogo a conversar y avanzar en un proceso de paz, avanzamos en el desminado, avanzamos en el tema de las víctimas, pero ¿qué hacer con sectores paramilitares liderados además por personajes tan oscuros de la política colombiana como Álvaro Uribe? Pues mira, primero quiero mencionar antes que este encuentro tenía también como telón de fondo la iniciación de los diálogos con el ELN, que se han atrasado en gran medida por el incumplimiento que ha habido de la agenda por parte del gobierno y que en una extensa entrevista fue aclarado por el vocero del ELN. Entonces, yo creo que esta cita que logró poner sobre la mesa la importancia de rodear el ELN, el proceso del ELN por parte de las FARC también, digamos que es fundamental. Nosotros desde el Frente Amplio producimos mensualmente un informe. Este informe lo hemos llamado Veeduría al Cese Unilateral. Y desde enero que sacamos el primer informe, señalamos que era gravísima la situación en las regiones, que no podíamos continuar diciendo, bueno, esto ya es una hoja que se pasó, ya volteamos la página, sino que tenemos que poner mucho cuidado a este recopamiento que hay en todo el territorio nacional por parte de estos grupos paramilitares. Entonces, nos hemos reunido con varios de los ministros y también con el alto gobierno y le hemos dicho que tienen que investigar, que no le pueden dejar solo a los movimientos sociales la tarea de documentar este recopamiento en todo el territorio nacional, sino que tienen que investigar y tienen que poner un límite, porque esto va a ser algo gravísimo a la hora de la implementación de los acuerdos de paz, porque bueno, tal como se ha señalado también por diferentes organismos internacionales, no solo paramilitares, sino la presencia de bandas criminales es una presencia numerosa en todo el país, y también se han reeditado panfletos de amenazas a líderes sociales, a líderes políticos. La Unión Patriótica, de la cual hago parte yo también como responsable de relaciones internacionales, recibió unas graves amenazas. Entonces, tuvimos la oportunidad de reunirnos con el ministro del Interior, el doctor Cristo, y decirle, bueno, ministro, ¿qué garantías le da este gobierno a quienes estamos participando políticamente, a los que creemos en la apuesta de las próximas elecciones en octubre? Necesitamos garantías reales, porque si no sería difícil reconocernos como una democracia donde todo aquel que es diferente, entonces nos derecho a la participación y mucho más, tiene que arriesgar la propia vida. Bueno, Lila, estamos seguros nosotros que la paz siempre triunfa y que en Colombia no va a ser la excepción. Sabemos que va a triunfar más allá de los sectores de derecha que han querido desestabilizar este proceso, y además que cuentan con el apoyo de la comunidad internacional, que también es muy importante. Te agradecemos mucho este contacto y vamos a estar muy pendientes de cómo se desarrolla este proceso de desminado. Gracias por acompañarnos. A ti muchísimas gracias y un gran abrazo. Lilia Solano, de Colombianos y Colombianas por la Paz, también directora de Justicia y Paz e integrante además de este proceso que se vive y se viene desarrollando en Colombia. El proceso de desminado va a iniciar pronto y también estaremos pendientes de justamente de la mesa de diálogo entre el Ejército de Liberación Nacional y las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia, el Ejército del Pueblo, la FARC-EP. Nosotros nos vamos a la pausa, nos vamos con música. Esto es la agrupación colombiana Chucky Town. Este es su última producción. Antalya por allí consiguió tener las canciones y nosotros les estamos colocando a ustedes. Esta se llama El Mismo. Ellos no saben lo bien que me siento, ellos no saben todo lo que represento. Si de pronto se le riega el café, le echan la culpa al mismo. Si se le quema el cucayo grande, le echan la culpa al mismo. Si de pronto se le riega el café, le echan la culpa al mismo. Si se le quema el cucayo grande, le echan la culpa al mismo. Yo soy el mismo que camina yo, que la abuela porque ando en carro de alta gama, vidrio polarizado, orgulloso de mi madre, te lo juro, que ando a punta que soy plátano maduro con la venda. Sueño llegar lejos, pero con mi combo, con mi melanina, la lupita y hongo. Llegar a mi casa, que me hable mi abuela, que me diga Goyo, aquí está tu vieja. Meterme una fiesta, abrazar mi gente, lista la comida, a cantar que empiece. Libre como el viento, como el pensamiento, porque lo que escribo, de verdad lo siento. Dale un poco de agua a los muchachitos, pa' que no se atraquen con el plátano frito. Que prueben un poco de otros sabores, que no se asusten cuando vean otros colores. Sírvale sancocho a los peladitos, un pedazo de queso que conozcan los ricos. No le ponga chancla, que anda pie pelado, que se le aprendan un pasito curulao. Ellos no saben, no, lo bien que me siento. Ellos no saben todo lo que represento. Si de pronto se le riega el café, si de pronto se le riega el café, le echan la culpa al mismo. Si se le quema el cucario grande, le echan la culpa al mismo. No necesita mucha inteligencia, tampoco haber estudiado 7 años en Francia, para aprender sobre la tolerancia, y que no existe ninguna diferencia. Si reconocemos que somos la misma gente, que nos tiene el sentimiento de echar pa'lante, aunque no tengamos el mismo pasaporte, eso es lo que hace diferente. Yeah. Ya regresa El Tren de la Tarde. En la República Bolivariana de Venezuela, las 2:53. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Avance de noticias, Voces del Sur. Buenas tardes, bienvenidos a este avance de noticias en la Radio del Sur. Les habla Darwin Serpa, de inmediato vamos con las informaciones. Gabriela Rivadeneira fue reelecta este martes como presidenta de la Asamblea Nacional de Ecuador para el periodo conformado desde el 2015 al 2017, gracias al apoyo de la bancada Alianza País. Para que nos amplíe la información, escuchemos el informe que nos presenta el periodista de la Radio Pública de Ecuador, Iván Pérez. Gabriela Rivadeneira fue ratificada como presidenta de la Asamblea Nacional y también Rosana Alvarado y Marcela Guiñaga fueron ratificadas por la bancada de País como vicepresidentas. Todo esto en el marco de la reunión que mantuvieron los legisladores de País con el presidente Correa en Carondelet. Al respecto de su nombramiento, la legisladora Guiñaga señala que este es un compromiso que asume con el pueblo ecuatoriano. Escuchemos. Es un compromiso mayor, evidentemente, eso demanda sacrificio y, por supuesto, contestarle a nuestros compañeros que gracias por la confianza, gracias por creer en nosotras una vez más y, por supuesto, devolveremos esta confianza con mucho más trabajo, con mucho más compromiso. Tenemos 2 años de una agenda legislativa muy amplia, así que, bueno, hay que trabajar muy fuerte en estos días. Hasta ahí las palabras de Aguiñaga. Según señalaron los legisladores, hasta el próximo jueves se definirá quiénes integrarán el Consejo de Administración Legislativa para la próxima semana se definirá a los presidentes de las 13 comisiones del Pleno para el periodo 2015-2017. Juan Esteban Pérez, Ecuador en Movimiento. Continuando con las informaciones, vamos a revisar la etiqueta que se encuentra posicionada a esta hora de la tarde en el Twitter. En Venezuela, vino tinto es la etiqueta que se posiciona. El director técnico de la selección de Venezuela, Noel San Vicente, presentó este martes su listado ante la Confederación Suramericana de Fútbol, en el cual destaca, aparte del grupo de talentos del balompié local y del exterior, dos jugadores juveniles que representan la faz de cambio en la vino tinto, información que aparece en su página web. En la red social Twitter podemos encontrar los siguientes mensajes. Arroba Foro Vinotinto dice que el promedio de edad de la preconvocatoria, dice Vinotinto, es de 27.5 años. Arroba Venezuela Vinotinto dice: San Vicente y la Vinotinto ya presentaron la lista ante la Conmebol de los 30 jugadores para la Copa América 2015. También dice arroba la Vinotinto con Jeffrey Suárez: no va a la Copa América, pero sí es convocable para el clasificatorio. Y, por supuesto, tenemos información de otros tuiteros que también siguen expresando la información a través de Twitter. Dice Jeffrey Suárez: convocable para la selección. Información que se desprende a esta hora de la tarde en la red social Twitter con la etiqueta que se posiciona vino tinto en Venezuela. Por ahora finalizamos este avance de noticias. Les invitamos para que sigan con más de la programación de la Radio del Sur. Avance de noticias, Voces del Sur. Todos los martes a las 10 de la noche tendremos una cita con la historia, la política, la cultura y la gastronomía de un hermoso país centroamericano. Aquí Nicaragua. Todos los martes a las 10 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. Aquí Nicaragua. Cada vez que nos lancen una piedra, debemos devolverles una rosa, porque el amor es el único antídoto del odio. Jacinto Convit. El docente e investigador Jacinto Convit nació el 11 de septiembre de 1913 en la parroquia de La Pastora, en la ciudad de Caracas. En octubre de 1938, egresa de la Universidad Central de Venezuela con el título de doctor en ciencias médicas. A los 25 años, inicia el gran trabajo como residente de la leprosería de Cabo Blanco, donde se dedicó al estudio de los aspectos clínicos y de laboratorio de la lepra. El dermatólogo, sanitarista, docente e investigador Convit debe su excelente formación dermatológica a dos grandes maestros, Martín Vegas y José Sánchez Covisa. Este gran médico cambió la orientación de la lucha antileprosa al evitar el aislamiento compulsorio de los enfermos e implementó el tratamiento ambulatorio y el control y protección de sus contactos. En 1942, junto a José Sánchez Covisa, Martín Vegas, Juan Di Prisco y otros eminentes dermatólogos, funda la Sociedad Venezolana de Dermatología y Venerología. Convit se inició en la docencia en 1940 con la cátedra de Mesis. Convit se inició en la docencia en 1940 con la Cátedra de Medicina Tropical de la UCB, enseñando a los estudiantes de medicina los aspectos clínicos y de laboratorio de la lepra en la leprosería de Cabo Blanco. Para 1945, ingresa a la Cátedra de Dermatología como instructor y director del laboratorio y en 1950 fue nombrado jefe de Clínica Dermatológica del Hospital Vargas. Convit y la vacuna. Una de las contribuciones más destacadas es el desarrollo de un modelo de vacunación contra la lepra, donde demuestra por primera vez una mezcla de Mycobacterium leprae con BCG, que producía una lisis total del agente de la lepra cuando era inyectado en pacientes lepromatosos. El nivel de entrega y altruismo del médico investigador Jacinto Convit a sus 96 años estaba cada día más vivo. Por ello, siguió luchando incansablemente por lograr la cura contra el cáncer de mama, colon y estómago. La Radio del Sur les invita a escuchar Desde la Raíz, todos los martes a las 11 de la noche, hora de Venezuela. Solo por la Radio del Sur. La Radio del Sur, Barcelona y Puerto La Cruz, 96.7, Barquisimeto, 97.3, Caracas, 98.5, Maracaibo, 107.7, Elorza, Estado Apure, 96.3, La Radio del Sur, Guarenas, Guatire, 107.1, Calabozo, Estado Guárico, 88.7, Mérida, 98.1, Guayana, 95.3. La Radio del Sur. San Fernando de Apure, 95.9. Santa Bárbara de Barinas, 97.3. Valencia, 101.5. Vargas, 98.7. Ospino, Estado Portuguesa, 88.9. La Radio del Sur. Trujillo, 90.1. Puerto Ordaz, Estado Bolívar, 95.3. La Radio del Sur. Todas en frecuencia modulada a nivel nacional. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Tres minutos escuchábamos a la agrupación Soda Stereo con Primavera Cero. Nosotros continuamos con ustedes en El Tren de la Tarde a través de la 98.5 en Caracas, la Radio del Sur, y estamos listos para viajar a la segunda estación de este tren. Viajamos directamente hasta Cuba. Allí nos vamos a comunicar y tenemos ya en línea a Guillermo Nova, el periodista español radicado en Cuba, para hablar sobre los resultados de la visita del presidente François Hollande y pues justamente los convenios que entre Cuba y Francia a partir de esta visita se dieron, inclusive el inicio o el intercambio de embajadas a partir del 29 de mayo. Guillermo, bienvenido al Tren de la Tarde y a la Radio del Sur. Hola, muy buenas tardes desde La Habana, Cuba. Pues Guillermo, veíamos la noticia pues de los avances entre las relaciones de Cuba y Francia, inclusive pues el hecho de intercambiar a partir del 29 de mayo estas embajadas. ¿Qué detalles tienen estos acuerdos que se firmaron en Cuba el día de ayer? Bueno, es importante la visita primero porque es la primera visita de un presidente francés en la historia de Cuba y Francia como países. Y además es la primera visita de un presidente, digamos, lo que se conoce como mundo occidental, desde el acercamiento, ¿no? El comienzo de acercamiento entre Cuba y Estados Unidos del 17 de diciembre. El viaje tenía una connotación política, claro está, era el encuentro entre Raúl Castro y el presidente François Hollande, pero también tenía una versión muy económica, ¿no? Hollande desembarcó en Cuba con ministros de su gobierno y con más de 30 empresarios de empresas como, por ejemplo, la aerolínea Air France o como, por ejemplo, una empresa de la alimentación como es Pernod Ricard, que es con la que se comercializa el ron Habana Club en el exterior. Además de las relaciones comerciales, el tema de las relaciones diplomáticas. El presidente François Hollande decía, Guillermo, que era necesario el levantamiento del bloqueo a Cuba por parte de Estados Unidos. Y veíamos con bastante interés y destacar ese tipo de declaraciones, pues era Francia, un aliado importante para Estados Unidos, quien decía, pues mira, ya no podemos seguir con esto, hay que levantar el bloqueo. ¿Qué lectura se le dio en Cuba a estas declaraciones del presidente francés? Yo creo que ahí François Hollande dio en la clave, ¿no?, de las sanciones que hace Estados Unidos contra Cuba, ¿no? Porque no son unas sanciones que se reducen a las relaciones que pueden ser entre Estados Unidos y Cuba, ¿no?, o incluso entre los propios ciudadanos de ambos países. Es decir, las sanciones van ya y más allá y son unas sanciones que son extraterritoriales. No sanciona solamente a las empresas norteamericanas por parte de la administración Obama, sino que también sanciona, por ejemplo, a las empresas francesas, ¿no? Francesas y de otros países, ¿no? Entonces ahí Hollande, yo creo que fue muy importante lo que dijo, ¿no? Porque rompe un poco ese discurso de Estados Unidos y lo que les está diciendo es, bueno, vean lo que hacen ustedes con su país, pero no afecten al nuestro. Guillermo, el tema de las relaciones diplomáticas quedaba allí pendiente, el tema de los viajes, con la frecuencia de viajes. Decías que iba el presidente de las líneas francesas, también estaba ahí Air France presente en esta reunión, que daba más como intercambio el tema de los vuelos. ¿Se habló sobre esto? ¿Se precisó cuándo iban a comenzar? ¿Cómo iba a ser este intercambio otra vez nuevamente de vuelos de Cuba a Francia? Bueno, ya existen vuelos de lo que Air France quiere desde La Habana hasta París, ¿no? Lo que Air France quiere es ampliar la frecuencia de estos vuelos y sobre todo también una cosa muy importante, ¿no? Francia tiene en la zona del Caribe lo que ellos llaman territorios de ultramar, ¿no? Entonces también es importante esas combinaciones que se puedan hacer de esos viajes, ¿no? De entre todos los acuerdos de las firmas que se han hecho, algunas, por ejemplo, en materia científica, ¿no?, de intercambio en estudios científicos con el prestigioso Instituto Pasteur de París, ¿no? Pero hay un acuerdo que digamos que es el que más ha llamado la atención por la relevancia, ¿no? Y es la empresa petrolera francesa, la Total, que ha llegado a un acuerdo para poder hacer exploración en algunos pozos que tiene en alta mar en territorio cubano. Justo ese tema quería preguntarte a continuación, ¿cómo se van a dar a partir de ahora y cuáles son las especificaciones de ese tema de la explotación de petróleo por parte de la empresa francesa en territorio cubano? ¿Se dieron detalles? ¿Alguno de los dos presidentes habló en profundidad de este tema? ¿Dio detalles de cómo iba a ser ese proceso? Detalles no han dado los presidentes, lo que sí que es verdad que desde la delegación francesa se dio esa noticia y es importante porque además es una que es la zona del Golfo de México. La parte cubana, el Golfo de México está entre México, Estados Unidos y Cuba, ¿no? Y hay unas zonas, tanto para México como para Estados Unidos, como para la propia Cuba, ¿no?, de mayor proyección, porque es una zona poco explotada, sobre todo la parte cubana, que todavía no lo ha explotado, la parte mexicana y norteamericana estaban más explotadas, ¿no? Y también hay una buena señal, porque sí que es verdad que se había puesto muchas esperanzas la economía cubana en encontrar petróleo en esa zona y que se habían visto un poco, digamos, venida abajo, en el sentido que ya la empresa española Repsol y la empresa rusa Rosneft han hecho prospecciones, pero no han dado los resultados que querían. Es decir, hay petróleo, se ha demostrado que hay petróleo, pero se necesita una tecnología y luego se necesita una serie de procesos, ¿no?, de depuración, refinación, etcétera, que son demasiado costosos para las inversiones que se hacen hoy, ¿no? Bueno, Guillermo, te agradecemos muchísimo este contacto y por además darnos detalles de esta visita del presidente francés a Cuba. Muchas gracias.

Hoy en Todo en Botica te contaremos lo que quizá no sabías del embarazo. Los antojos durante el embarazo son muy misteriosos. Pueden ser una respuesta a deficiencias minerales o un esfuerzo instintivo para protegernos contra la enfermedad, pero quizás sean psicológicos. La evidencia no es concluyente al respecto. Un tercio de los antojos no son de alimentos, lo que puede sugerir que se trata más de la textura y el olor que del sabor. Los antojos varían en distintos lugares del mundo. Por ejemplo, casi ninguna mujer comería arcilla o tierra durante el embarazo, pero en partes costeras de Kenia lo hacen un 56% de las mujeres, por lo que en Malawi, si se ve a una mujer comiendo arcilla, se asume que está embarazada. Sobre el hecho de cómo tener una niña, hay poca evidencia confiable. Un estudio con 700 mujeres embarazadas concluyó que las féminas que comen al menos un plato de cereales al día tienen una probabilidad 87% mayor de dar a luz un varón que aquellas que no comen más que uno a la semana. Las mujeres que dieron a luz un varón también comieron 400 calorías más al día que las que dieron a luz una niña. Sin embargo, estos resultados han sido muy criticados desde su publicación. Por otra parte, la popular idea de que las mujeres embarazadas deben comer por dos no es cierta. Las mujeres necesitan pocas calorías extra durante el embarazo. Las futuras madres no necesitan cambiar su dieta durante los 6 primeros meses e incluso en los últimos 3 solo necesitan 200 o 300 calorías extra al día, el equivalente a un pequeño sándwich. Sin embargo, si un día en particular una mujer embarazada quiere darse un gusto, no tiene ningún problema. Lo que debe intentar es comer sano y variado. El embarazo es uno de los hechos más fascinantes en la vida de una mujer, de esto no hay duda. Dentro de cada una de ellas está una vida que crece segundo a segundo y aunque es un fenómeno completamente natural, a muchos no deja de asombrarles. En Todo en Botica siempre les ofrecemos consejos para alcanzar el bienestar. Será hasta una próxima oportunidad. Les habló Lorraine Quisena. Todo en Botica. Todo en Botica. 3:16 minutos, eso era Todo en Botica con Lorraine Quisena. Nosotros tenemos que saludar, están en sintonía desde La Rinconada. Nos escribe Conrado Valero, un saludo para él que está ahí pendiente del tren de la tarde. Pero estamos listos para viajar a nuestra tercera estación. Directamente a una estación de juventud. RNB Activa cumple 10 años y nosotros ya tenemos en línea al jefe de esta radio, Johnny Mancera. Johnny, bienvenido al tren de la tarde, a la Radio del Sur. Sí, muchísimas gracias, Ale. Muy buenas tardes para ti y para todos los usuarios que nos sintonizan a través de la Radio del Sur. Bueno, empezar felicitándote y felicitar a todo el equipo de RNB Activa por ese maravilloso trabajo. Son 10 años haciendo un trabajo de formación para la juventud venezolana. ¿Qué nos trae de nuevo RNB Activa a partir de ahora? Efectivamente, bueno, como tal lo comentas tú, estamos celebrando el día de hoy nuestro 10º aniversario en comunicación con la juventud venezolana. Y bueno, nada, desde hace año y medio hemos venido realizando una cantidad importante de modificaciones, buscando de refrescar la parrilla, buscando de refrescar también nuestra imagen y nuestro vestido sonoro de manera de, bueno, de estar un poquito más atractivo a la juventud. Hemos realizado una cantidad importante de programas que se han incorporado a la parrilla de programación, programas que tienen que ver con sexodiversidad, programas que tienen que ver también con diferentes culturas que se habían quedado marginadas en la Cuarta República y en años anteriores y que la revolución ha podido visibilizar. Estamos hablando de cultura de patineteros mezclada directamente con los jóvenes, también hablando de la cultura de grafiteros, cultura de muralistas, en fin, buscando de abarcar cada uno de los sectores de la juventud, la manera de cómo ellos se expresan, su lenguaje, y la intención de RNB Activa pues es seguir formando, como lo decías tú, con valores, con principios y por supuesto con mucho respeto entre los venezolanos. Johnny, ¿cuál crees que haya sido el éxito además? Porque RNB Activa es uno de los canales de la Radio Nacional de Venezuela que más escucha, que la gente está más pendiente. ¿Cuál crees tú que es el éxito que han logrado tener ese contacto con la juventud? Porque si bien es cierto que lo escuchan también los adultos contemporáneos, son los jóvenes los que han dado de RNB Activa una bandera para lo que es la nueva radio. Sí, precisamente esa nueva radio es la que estamos tratando de construir, ¿no? Si bien es cierto, nuestro norte ha sido dar impulso a las políticas del Estado, ver cómo hemos trabajado articuladamente desde distintos organismos. Yo creo que la clave ha sido en que la juventud se ve representada allí. La principal fortaleza de RNB Activa es que la comunicación la hacen sus jóvenes, jóvenes de distintas comunidades, jóvenes que envían sus materiales y que hacen su música, jóvenes que se sienten expresados, independientemente de la idea política, ¿no? Independientemente de la parcialidad política, nosotros abrimos los espacios precisamente para que ellos se vean reflejados ahí y que sean tomados en cuenta. Yo creo que ese ha sido un brazo fundamental de Radio Nacional de Venezuela como como nosotros tenemos como eslogan también la señal que recorre la patria, nosotros tratamos de recorrerla precisamente de la juventud, de las necesidades que ellos tienen, de las cosas que necesita la juventud, en qué temas debe abordarse y cómo abordarlos desde la articulación que ha tenido el Estado. Yo creo que allí ha sido fundamental el desempeño que ha hecho el presidente Nicolás Maduro, aunado al gran trabajo que hizo el comandante eterno Hugo Rafael Chávez Frías, que fue voz precisamente de los jóvenes, que nos dio esa tarea de seguir construyendo. Si nosotros revisamos la parrilla de programación, nos damos cuenta pues que hay muchísima diversidad, hay muchísimas opciones para que los panas puedan disfrutar, para que la juventud, creo que eso sin duda viene a llenar con muchísimo sentido lo que expresan los jóvenes en Venezuela. ¿Dónde tiene la RNB activa alguna programación especial durante la semana por la celebración de este aniversario? Sí, bueno, precisamente el día de hoy estamos tratando de dar información y comenzar con nuestra multiplicación de detalles de lo que vamos a tener. Hoy estrenamos un nuevo logo que ustedes pueden chequear a través de nuestra página web www.rnb.gob.be. También estamos estrenando un nuevo paquete musical, buscando de refrescar, y por supuesto la invitación para todos los habitantes de la capital, en Caracas, en Venezuela, para que puedan acercarse este viernes a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de los Museos. Estaremos realizando una gran toma juvenil que lleva por nombre Activa con la Capital Joven, donde vamos a estar reuniendo distintos colectivos de muralistas, de grafiteros, de DJs, de personas mezcladas al mundo musical, donde vamos a estar haciendo actividades deportivas, actividades de spinning, gracias al apoyo del Ministerio del Deporte y la Juventud, gracias al apoyo de Corpo Juventud, el apoyo de Fundarte, el apoyo de distintas instituciones que estamos trabajando de la mano precisamente para ocupar esos espacios y evitar que caigan en el ocio la juventud, que se vean representados ahí y que puedan tomar y que sean partícipes de la comunicación en Venezuela. Bueno, Johnny, nosotros te deseamos desde acá el mayor de los éxitos en este nuevo inicio de etapa de la Radio Nacional Activa. Sabemos que además hacen un excelente trabajo y nos unimos a la celebración del décimo aniversario de esta maravillosa señal de la Radio Nacional de Venezuela. Muchas gracias por acompañarnos. No, muchísimas gracias a ustedes y bueno, la invitación por supuesto a sintonizarnos y a que puedan llegarse este viernes a partir de las 2 de la tarde en la Plaza de los Museos en la capital. Las personas que nos escuchan fuera de nuestras fronteras pues también pueden estar pegadas en nuestra señal a través de www.rnb.gov.be, y agradeciéndolos a ustedes que bueno, es la hermana pequeña también de Radio Nacional de Venezuela, los compañeros de la Radio del Sur. Gracias, Johnny. Johnny Mancera, jefe de la Radio Nacional de Venezuela en su canal Activa, que están de aniversario, son 10 años, haciendo una maravillosa radio para toda la juventud venezolana. Así ya saben, el viernes, a partir de las 2 de la tarde, Plaza de los Museos en la ciudad de Caracas, en Venezuela, celebra RNB Activa todo su aniversario con un cierre maravilloso de semana. Así es, y el cumpleaños no anda por ahí, señor Samuel, que suenen los aplausos entonces el cumpleaños también. Cumpleaños feliz para RNB Activa. Nosotros nos vamos a la pausa, vamos a identificar la Radio del Sur. Al regreso tenemos mucha más información para ustedes, ya en la última media hora del programa. Nos vamos con música, y esto es Calle 13 de Orillas, Pal Norte. Una pierna que respira, veneno de serpiente, por el camino del viento voy soplando aguardiente. El día había comenzado entusiasmado y alegre. Dice, pasaporte. ¿A dónde va para ahí, seminario? Con esta noche tan fea. ¿Usted no se anima? Mire cómo está el camino. Anegadito. No, hombre, compa. El camino es lo de menos. Lo importante es llegar. Tengo tu antídoto. Sin rumbo, la energía negativa yo la derrumbo.

ya que hoy somos conscientes de la importancia de generar un cambio cultural en todos los venezolanos y venezolanas, en la forma como usamos nuestros recursos. En este proceso nos permite contribuir con el medio ambiente al reducir las emisiones de gases tóxicos y controlar la huella ecológica. La importancia del uso eficiente de la energía. Disfrutamos de todos los beneficios de la electricidad sin desperdiciarla. Ahorramos dinero en el hogar al reducir nuestra facturación eléctrica. Se reduce la demanda de energía cuyo crecimiento se debe en parte al uso ineficiente de la misma. La inversión puede dirigirse a garantizar el acceso a quienes hoy disfrutan de energía eléctrica al mejorar el suministro existente. Extendemos la vida útil de nuestros recursos energéticos primarios. Se reduce la contaminación ambiental. Ahorramos combustible destinado a la generación termoeléctrica, que puede entonces exportarse y aumentar los ingresos del país. El uso eficiente de un recurso conduce al uso eficiente de otro, generando hábitos que ayudan a mejorar la calidad de vida de la gente y su relación responsable con la naturaleza. Ahorrar energía es tarea de todos. Tenemos que ir a una cultura del ahorro para todos poner un granito de arena con un país que nos pertenece a todos. De lunes a miércoles, la Radio del Sur les ofrece El Punto, en el que confluyen noticias, acontecimientos, comentarios y opiniones. El Punto, donde nos encontramos para entender el mundo en que vivimos. De lunes a miércoles a las 4 de la tarde por la Radio del Sur. Somos la Radio del Sur. Guárico, 88.7 FM. Estamos de vuelta con El Tren de la Tarde. Con algo original. universo, adverso a eso que me quieren ver converso. Si saben que no me dejo llevar por eso, yo sigo bien paciente en el proceso. Mientras la musicalidad va en retroceso, la originalidad sigue perdiendo peso. Tienen a todos enfocados con la fachada, no importa si la letra nunca dijo nada. Yo se la doy por la presentación, mucho trabajo metiendo presión más. Si quieren representar a nuestra isla, tienen que apoyarme con la pista. Y ya se paró este varón con el sonido campeón, aplastando a los que escriben temas de cartón. No te asustes si te encuentras que te creen de frente, no te piques. Y si te pica es que tienes que meterle más, tienes que meterle más. Tú eres la cultura negro, date a respetar. Si quieres representar, ponte pa' tu número, tú de seguro tienes más. Claro que tienes que meterle más. No eres lo que tienes, solo eres lo que das. Deja la mediocridad. Si puedes, tírame con algo original. Vamos a ver, que los mochos son pa' la maleza. Aquí no nos vengan con mochos. Minutos, era Cultura Profética, verso terzo, acá en el Tren de la Tarde. Nosotros hoy tenemos que felicitar a un grupo de personas que hacen una labor intachable en el mundo. Y es que hoy es el Día de la Enfermera y del Enfermero, homenaje además que se hace esto por la conmemoración de Florencia Nightingale, mujer nacida el 12 de mayo de 1830 en Florencia, en Italia. Su historia se remonta a 1854, en la sangrienta guerra que estalló en Crimea, en donde se alistó como enfermera del ejército inglés para atender a los enfermos. Inclinada desde muy joven a la labor humanitaria de servir a los demás, su dedicación, su desvelo por salvar las vidas de los soldados heridos, hizo que se le conozca como con el sobrenombre de El Ángel de Crimea. Nightingale murió en Londres el 13 de agosto de 1910, satisfecha de su obra de amor realizada contra la voluntad de la época y el sentimiento de una sociedad indiferente y apegada a los prejuicios clasistas. Hoy, por eso, el mundo celebra el Día Internacional de la Enfermera y el Enfermero. Antes de irnos, y desde aquí obviamente enviando nuestra felicitación a todas esas personas que nos apoyan desde hospitales, clínicas, ¿verdad? Y aplausos para ellas también, señor Samuel, porque pues hacen una gran labor. Estamos listos nosotros ya para viajar con esta felicitación del Día de la Enfermera y el Enfermero a la tercera estación del Tren de la Tarde. Le damos la bienvenida ya a la ministra cónsul de Ecuador en Caracas, María de Lourdes Portalupi. Ellos el día viernes van a tener una actividad que se llama Hablemos de Manuela y Libertad, un conversatorio. Esto para mostrar el valor y el papel importante que han tenido las mujeres en la lucha independentista de Ecuador y de Latinoamérica. Le damos la bienvenida, ministra, al Tren de la Tarde, a la Radio del Sur. Muchísimas gracias por invitarme al tren. ¿Cómo están? Muy bien, para nosotros un placer que viaje en el Tren de la Tarde y que nos cuente además cómo se va a desarrollar esta actividad del día viernes. Bueno, el Tren de la Tarde, quiero que tomemos el tren el día viernes a las 11:30 a.m, antes de que salga el de la tarde. Los esperamos aquí en el consulado para hablar de Manuela y Libertad. ¿Quién es la famosa Manuela? Nada más y nada menos que esa mujer ecuatoriana que cautivó al general Simón Bolívar, pero que no solamente lo cautivó por sus dotes físicos ni por su simpatía, sino por el valor y el contenido intelectual que tenía esta mujer, ¿no verdad? En la que participó también en la gesta independentista, no como compañera, sino como estratega, táctica, tenía pensamiento táctico, pensamiento político, y estuvo presente tanto como guerrera, tanto como asistente en enfermería, en vituallería, en todo eso, en las gestas de la independencia. ¿Manuela estuvo sola? No, Manuela no estuvo sola. Manuela estuvo acompañada de otras mujeres. Y por sobre todo rescatamos la presencia de Libertad. Libertad es simbólicamente para hablar de aquella mujer negra, afrodescendiente, que a la que hemos llamado Libertad, pero que en su condición de esclava, acordémonos que en esa época había esclavitud, en su condición de esclava, claudicó toda la rabia o los resentimientos de su esclavitud y los entregó para las luchas independentistas que le regalaban estos próceres con sangre, ¿no? Con sangre y con decisión le regalaban a la América del Sur. Ministra, además de eso, también forma parte de este conversatorio de la celebración de un aniversario más de la Batalla de Pichincha. Cuéntenos cómo están estas actividades, estos preparativos para ese aniversario. Claro, el Consulado del Ecuador, como parte de la misión ecuatoriana en Venezuela, abre las actividades, el cronograma, digamos, de actividades para conmemorar la Batalla de Pichincha con este conversatorio. Luego de eso vamos a tener una serie de actividades que van desde las actividades protocolares a actividades académicas, a actividades culturales y un festival de cine, un círculo de cine ecuatoriano donde vamos a exhibir 10 películas ecuatorianas para, digamos, conocimiento de nuestros compatriotas de cómo va. También cómo va esa revolución ciudadana en materia de cultura y cinematografía, y también compartirlas con el pueblo venezolano, que son nuestros hermanos. Vamos a tener un calendario bien apretado de actividades por la conmemoración del el 24 de mayo de 1822. Adicionalmente a eso, ministra, ya para finalizar este contacto con usted, ¿cuáles son las nuevas políticas o la atención que se está dando a toda la población migrante? Porque además sabemos que el consulado siempre está muy activo en diferentes espacios del país, llevando además atención a los migrantes ecuatorianos que hacen vida en Venezuela. Bueno, mantenemos el acompañamiento, ¿no? Al acompañamiento, al acceso a derechos de como ciudadanos extranjeros, residentes en Venezuela, aquellos que están en condición de regular, y también el acceso a la regularización de aquellos compatriotas que no han alcanzado todavía el estatus de regularidad. Es acompañamiento y obviamente una gestión cercana con la institucionalidad venezolana, siempre tan fraterna y tan próxima a nosotros para resolver nudos críticos que existieran en los trámites de regularización. Luego de eso gestionamos también otros temas de política pública ecuatoriana que tienen que ver con la difusión y el conocimiento de programas sociales que puedan aplicar nuestros compatriotas desde el territorio, aquellos que tienen el deseo de retornar, o desde Venezuela aquellos que tienen la decisión de permanecer en esta Venezuela generosa que los recibió hace algunas décadas. Luego de eso también tenemos temas transversales, ¿no? De política pública transversal y de enfoques también transversales a nuestra política migratoria, que la trabajamos cotidiana y cercanamente con nuestros compatriotas en sus comunidades, en sus propias comunidades, tanto urbanas como en la modalidad de consulados móviles. Hemos también fortalecido el acceso a la atención y a la información de servicios consulares a través de la plataforma de consulado móvil. Ya nuestros compatriotas no necesitan obligatoriamente acudir al consulado, sino acceder a través de la plataforma móvil virtual, y a través de esa plataforma virtual encontrar las respuestas y los productos consulares que se puedan otorgar virtualmente. Bueno, ministra, un excelente trabajo además que siempre realiza el consulado de Ecuador acá en Caracas, y nosotros como siempre le agradecemos porque fue un placer haberla tenido acá en el Tren de la Tarde, y además reiteramos la invitación que usted está haciendo a todos y le permitimos los micrófonos para que nuevamente invite a la gente a este próximo viernes a la actividad que está realizando. Bueno, muchísimas gracias, siempre Radio del Sur con nosotros, ¿no? Nos acompañan en todos nuestros espacios y en todas nuestras campañas de aproximación a nuestros compatriotas y también a nuestros compatriotas de la Patria Grande. Los esperamos el día viernes a las 11:30 de la mañana en el consulado ecuatoriano, aquí en los Palos Grandes de Caracas, hay un pedazo de Ecuador. Abierto para ustedes, abierto para los nuestros también, para hablar de Manuela y libertad. Muchísimas gracias, ministra. A la orden siempre. Un abrazo. La ministra, adiós. La cónsul de Caracas, de Ecuador, en Caracas. Hacía María de Lourdes Portalupi, hacía la invitación para este viernes a las 11:30 de la mañana en este conversatorio de Hablemos de Manuela y Libertad, que está dentro del mercado, dentro de las actividades de lo que va a ser la batalla de Pichincha. Un aniversario más de la batalla de Pichincha. 3:46 minutos. ¿Nos da tiempo al refraneando, señor Samuel? Sí. Vamos a escuchar el refraneando del día de hoy antes de irnos rapidito allí, porque Marayira Chirinos hoy nos dice: el que desprecia, comprar quiere. Refraneando, refraneando. El que desprecia, comprar quiere. Cuando un ser o una cosa son indiferentes, no se toman en cuenta. De consiguiente, el hecho de hacerlo manifiesta interés, aun cuando se disimule con desprecio. Refraneando. Ahora sí, despedimos el Tren de la Tarde. Son las 3:47 minutos. Eso era Marayiras Chirinos en Refraneando el día de hoy. Pero nosotros les comentamos que hoy, pues los acompañamos durante estas dos horas. Alejandro Silva Villamizar frente a los micrófonos. En los controles técnicos, Samuel Romero y Ever Castellanos. En la producción de este espacio, Antalya Díaz. En la coordinación general de la Radio del Sur, Daimi Peña. Y en la presidencia de la estación, Desire Santos Amaral. Nosotros nos vamos. La invitación es para mañana a las 2 de la tarde para que nuevamente viajen con nosotros en el Tren de la Tarde. Nos despedimos con música. Esto es Uptown Funk de Mark Ronson y Bruno Mars. Michelle, fight for that white gold. This one for them hood girls, them good girls, straight masterpieces. Stylin', wildin', living it up in the city. Got Chucks on with Saint Laurent, gotta kiss myself, I'm so pretty. I'm too hot. Call the police and the fireman. I'm too hot. Make a dragon wanna retire, man. I'm too hot. Say my name, you know who I am. I'm too hot. And my band bought that one, break it down. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Girls hit you, hallelujah. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Cause Uptown Funk don't give it to you. Saturday night and we in the spot. Don't believe me, just watch. Hallelujah. Ooh.